yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Hagamos fiesta, hagamos carrete. ¡Esa! Me gustó esa mesa. La 69. ¡Ajá! ¡Vuelve! Y dice así. ¡Qué maratón! ¡Upa!